RCDMX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Esta nueva emisión de Flashback, esta nueva entrega. Pero sin antes saludar aquí a la gente que nos acompaña en el pues saludo a primero al productor, al conocidísimo, al Twister, al hipster, no sé, a todos los mejores adjetivos para el buen Eloy. Eloy, salúdame por favor, saluda aquí a tu público, date a conocer. Yo sé que estás harto contento de que te defendí, de que te estaban troleando el otro día. Yo lo sé. No tienes que darme tan bonita presentación. Yo sé que soy un poco followers aún, pero a todos los que me siguen los sigo. Ya, pues aquí estamos, ya saben. Ahora dos de las canciones que tenemos, la de Fatal Fury no me dio tiempo, pero la de Age of Empires y la de Contra, pues es un mix que ahí hice. Bueno, la verdad es que solo están pues pegaditas con buena sincronía, así que disfrútenlas. Ok, y pues también aquí al gran conocedor, que aquí en el canal interno tiene un avatar de NES, está bien chido, Furby, saluda a la gente, saluda a todos, por favor. ¿Qué tal, banda? Ahora en una nueva transmisión, ya saben, estos juegos ahora sí va a estar fuerte este programa, unas 2 horas más, pues arrancar, y bienvenidos a este nuevo podcast de Flashback. Gracias Furby. Por cierto, quiero ahí darle un coscorronazo ahí a Eloy, que gracias por quemarnos los temas y ya que sepan de qué vamos a hablar. Gracias, Eloy. Ahí el jefe dice que eres spoiler, Eloy. Completamente de acuerdo. Pero bueno, seguimos con las presentaciones. Ice Player aquí, gran conocedor, maestro y artista ahí del canal de YouTube de Reset, por favor, saluda. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya listos para empezar una edición más de nuestro Flashback. Y bueno, no menos importante, a nuestro fanático del cine, conocedor, yo creo que conoce más de artistas que otra persona, pero pues, Trapsan, saluda, por favor. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches aquí desde la ciudad de Monterrey, invitándolos a que se desvelen con los recuerdos de los mejores videojuegos de la historia. Exactamente. Y bueno, pues también saludo al jefe, no sé si quiera saludar, y si no, pues igual le doy saludo así honorario de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien y que me regales la playera de Warcraft, ajá. Y bueno, comenzamos, pero pues antes de comenzar, una pistilla ahí de qué es lo que se va a hablar primero. Ahora ya no es qué juegos van a adivinar, ahora es de qué es lo que se va a hablar primero. Entonces, señor productor, ponga ahí la pista y ya empezamos este nuevo Flashback, esta nueva emisión, por favor. Producer, ahí vas. We'll be right back.

Bueno, pues continuamos con el con esta nueva emisión de Flashback. Espero que les haya gustado ahí la música que el buen Eloy puso ahí a nuestros oídos. La verdad, qué buen cover, Eloy, qué buen cover, que te la rifaste, el DJ Elote, DJ Elote, ya saben, ¿no? Arroba fans de Eloy en Twitter. Y bueno, esta vez empezamos con un juego de Konami. con un juego de Konami, como ya se habrán dado cuenta y ya lo spoilerió, pues estábamos hablando nada más y nada menos que de Contra, salido en 1987 para las arcades y porteado en 1988 para la NES, ¿no? Para la Nintendo, ¿no? Más tarde pues salió un port igual para la MSX y bueno, es conocido también como Grazor en Europa y en Oceanía, ¿no? Entonces, la historia realmente, si les soy sincero, no me acordaba hasta que medio ahí le fui entendiendo. Dependiendo, digamos, que la región donde fuese sacado es como variaba la historia, pero iba más o menos así. Un meteorito cayó cerca del archipiélago de Galucas, cerca de Nueva Zelanda, trayendo una nueva forma de vida alienígena inactiva. 2 años más tarde, en el año de 2633, una organización terrorista de origen alienígena llamada Blood Falcon asume el mando de la isla como parte de sus planes de invadir la Tierra. Entonces aquí es cuando nuestros héroes, muy muy extrañamente parecidos, si no me equivoco, bueno, al menos yo les veo ese parecido, uno a Sylvester Stallone en Rambo y a Jean-Claude Van Damme o a Schwarzenegger, no sé, el güerito así se me hacía, ¿no? Los soldados... A John Matrix de Comando. Ah, pues podría ser. El chiste es que los soldados Bill Racer y Lance Bean, de la unidad Contra, son enviados a la isla oceánica para detener la maléfica amenaza. Básicamente de eso se trata Contra en lo que se refiere a historia. Es un juego, digo, como tal, es un juego de scroll lateral donde vas avanzando y vas ahora sí que matando monitos en forma de scroll lateral, que en algunos momentos tenías, si de lo que me logro acordar y de lo poquito que jugué hace poquito, también en forma vertical avanzabas, o sea, básicamente pues el modo era scroll lateral y estaba muy bien, la verdad. Así cabe recalcar que pues en Europa, en muchos países europeos, la saga Contra pues se censuró mucho, pues, y bueno, o sea, en su momento pues por los temas era que era muy violento, etcétera. Entonces en muchas páginas pues llaman que el juego fue renombrado como Probotector, y pues bueno, pues, pero aquí en América, como nosotros somos chidos, pues se llama Contra el juego. Entonces pues qué más, no, pero pues bueno, yo no soy nadie para seguirles hablando de esto. Le cedo la palabra al buen DJ Elote que me piché esta. Por favor, cuando eras tus tiempos de Nintendero, cuéntame, ¿qué onda? Para dejar activo el otro micrófono, ya, tengo que activar los dos micrófonos. Pues tristemente debo decir que sí era mi época de Nintendero. aunque también debo decir que le di mucho en el arcade, pero bueno, estamos hablando de la versión de NES. A mí me gustaba mucho este juego porque era como que de las cosas más, comilla, violentas que tenía el Nintendo. Ya ven que desde siempre han manejado la onda de no violencia mucho así. Y pues ya como platicabas eso de que en algunos lugares fue censurado y shalala. Pues a mí sí me tocó llegar a ver esas versiones que pues no comían más que el muñequito, en lugar de verse como humano, se veía como un robotcito y ya, no era diferencia. Pero bueno, yo creo que este juego es uno de los juegos más icónicos que puede recordar todo gamer, sobre todo porque tenía pues una gran variedad de armas. Tú eras básicamente por decirlo de una manera sencilla, eras Rambo. El Rambo contra los aliens, ¿no? Era como que una manera de... Es mi manera de describirlo, porque pues tenías un arsenal increíble para poder destruir lo que se te atravesara enfrente. Esta vista que tenía como en pasillo hacia el fondo, que era algo, pues, digamos, también nuevo. Yo no recuerdo un juego antes que te llevase como en un pasillo directo hacia el fondo. Todos los juegos que más o menos se manejaban en esa época, pues, eran de plataforma, izquierda, derecha, arriba y abajo, pero no con profundidad. Es algo que pues, le aplaudo mucho a Contra, y creo que fueron los inicios de lo que podría llamarse un shooter sobre rieles. Digo, sé que no es exactamente per se, pero es una manera de que los gamers de hoy en día que no han jugado ese tipo de juegos viejitos les dé como una idea de qué era pues Contra para imaginárselo. Y pues algo que estaba muy padre era que tenías la posibilidad de jugar con dos personajes al mismo tiempo. Hay muchos como juegos o videojuegos que ya manejaban la onda two player, pero casi siempre era por turnos. Y bueno, pues había no todos los niveles de Contra eran en vista isométrica hacia el fondo, sino eran de izquierda a derecha también, pero también tenían como que la onda de disparos en diagonal, algo que también me gustaba mucho porque pues Mario Bros. Y todos los demás personajes pues casi siempre eran arriba, abajo, izquierda y derecha, inclusive Mega Man y Sharala, y estos pues ya te manejaba la onda de disparar pues como en diagonales. Y bueno, las armas que tenía, las obtenías como con unas medallas de águila, con alitas bastante padres, que pues, estaban bien chingonas, y te daba la oportunidad de pues ir ahí disparando los digamos objetivos finales que tenías en una entre cada nivel. Pues, eran como unas barricadas, o eran helicópteros, o eran pues enemigos varios que pues estaba bastante decente. Yo creo que este juego era una de las partes, de los juegos más divertidos que recuerdo, porque pues en esas vistas isométricas que les comento, los enemigos venían como en tiro al blanco, por decirlo así, y tú disparabas hacia el frente. A lo mejor no tenías la opción de correr hacia adelante o hacia atrás, era como tipo stage. Si tú destruías a los enemigos que salían en la pantalla, se quitaba el rayo láser que estaba pues como identificado por unas banditas de color blanco o amarillo, depende de la versión que jugarán, donde pues el objetivo era eso, eliminar a los enemigos que venían de frente, a veces algunas máquinas que disparaban o te lanzaban como barriles, no sé si eran barriles o minas, no sé cómo definirlo, pero pues creo yo que eran barriles. Y bueno, pues estas misiones era bastante entretenido, y como les digo, algo que me gustaba mucho era la oportunidad de jugar con two player. Y otra cosa que también estaba interesante, no sé si ya lo había visto en algún Double Dragon, pero yo lo recuerdo mucho de este Contra porque nos peleábamos mucho mis primos y yo cuando lo jugábamos, era del hecho de que tenías que podías robarle una vida a tu compañero. O sea, si ya te habías muerto y acabado tus vidas, podías robarle una vida a tu compañero. Entonces era algo así como que también se me hace interesante este juego. Pues como digo, los enemigos, los bosses, pues regularmente eran como máquinas así como supercomputadoras que tenían foquitos y cosas raras que pues ahora los vemos y pues sí te quedas como, ah, pues qué padre, ¿no? Pero en esos entonces pues sí te daba la imagen de algo malvado, algo maquiavélico, algo que sí era como pues de terror, o sea, pues no terror porque pues no eran tan buenos gráficos, pero sí era un juego que manejaba pues muchas cosas. O sea, como les digo, era desde el típico arriba y abajo, izquierda, derecha, y esta vista frontal que no he visto, bueno, que no había visto en un videojuego hasta esos entonces. Era algo que estaba bastante interesante. Había trampas eléctricas, trampas con fuego, no sé, ya a lo mejor alguien más hable de esto, porque estaba bien chido este juego y pues yo puedo platicárselos todos. No, pues era innovador para su tiempo, y de hecho lo mencionaban ahí en el chat. Y sí, es verdad, era muy innovador. De hecho, tenía muchos escenarios y estaba variadón. O sea, no solo era ir para adelante, sino tenía variedad de escenarios, y eso era nice, la verdad. Pero bueno, Ice, por favor, coméntanos alguna anécdota, algo que te haya marcado. No, bueno, que me haya marcado, pues que Contra es un juegazo, es un clásico de Nintendo. O sea, en su momento, sí, es como lo han dicho varios, es un juego demasiado innovador. Recuerdo muy bien que terminabas el primer stage y bueno, lo primero que se te quedaba de contra era la música de cuando iniciabas. Era impresionante porque te clavabas y hasta con el ritmo de la musiquita, ya cuando tenías un poquito más de habilidad, pues empezabas a matar a medio mundo, ¿no? Pero ahora sí que lo impresionante de todo esto es que nunca esperabas que al segundo nivel tuvieras un scroll en donde el Nintendo tratara de disimular que había una profundidad conforme avanzabas. Digo, en esos tiempos era algo genial, ¿no? Hoy lo vemos y hasta nos reímos, ¿no? Hasta parece textual de una maquinita arcaica, tal cual lo es en nuestros días, ¿no? Pero en ese tiempo era genial poder avanzar hacia adelante, teniendo en cuenta que había profundidad en la pantalla. Y no solo eso, sino que además, conforme ibas avanzando, el nivel se iba haciendo más complicado. Entonces, primero tenías que eliminar dos torretas. Después te salían dos torretas y un soldadito. Y después se incrementaba la dificultad de una manera bestial, que ya tenías tres torretas y un montón de soldaditos. Y era increíble, porque también te brindaba esa sensación de, pues no sé, como de te reconfortabas al saber que podías pasar el nivel, porque si algo se caracterizó de Contra es de que era un juego extremadamente difícil para su época. De hecho, lo sigue siendo para muchos de los jugadores nuevos. Como bien dicen en el chat, sí, había que calcular los disparos. De hecho, ahí ya para los que son súper clavados y súper vaguitos del Contra, podían pasar el juego con una sola vida. Y pasar el juego con una sola vida es todo un logro. Si hubiera un sistema de achievements o de trophies como lo hay en las consolas de hoy en día, me cae que ese sería el único que debería tener Contra. Porque es realmente toda una proeza pasar el juego con la dificultad que tiene. De las armas que había, hay que decirlo, la mejor era lo que era el spread o la metralletita que disparaba las balitas en dispersión. Con esta arma podías aventarte muchos niveles del juego de una manera pues un tanto fácil, ¿no? Pero sí tenías que calcular demasiado los saltos, porque era muy fácil perderte entre tanto soldadito que salía en pantalla y te disparaba, y más tus disparos. Y recuerdo que salían como una especie de globos, así como flotando en la pantalla, los cuales disparabas y te daban más power-ups. Pues sí, era un poquito fácil perderte, ¿no? Y de repente dices, what, estoy en la orilla y ya me caí. Pues sí, ya perdiste una vida, güey. Entonces, sí era. Es un juego sumamente difícil. Y la neta es muy gratificante que en estos días lo volví a agarrar justamente para poder hablar del juego aquí en el programa. Y resulta refrescante porque ya no hacen los juegos así. Por ahí vi los créditos del juego y vi que lo hicieron 15 personas, ¿no? Y 15 personas fue suficiente para hacer un juego tan espectacular y que sigue muy vigente en nuestros días, ¿no? Y hoy en día te encuentras equipos de 12. Entonces todavía tienen la osadía de retrasar el juego. BioShock. Algo parecido. Y todavía tienen la nefastez de decir, es que estamos planeando un juego espectacular. Pues que volteen a ver cómo lo hacían antes, porque si podemos aprender algo de los desarrolladores de antes, es de que no necesitabas tanto tiempo para desarrollar un juego tan memorable y explotar las capacidades de la consola que tenían en esa época, ¿no? Entonces sí, yo creo que decirte un momento de Contra que me haya marcado mucho, yo creo que la batalla final. Y con esto, pues también, ¿no? Hago una pequeña referencia a algo que todos queremos, es Alien. Muchos de los aliens que salen en el último nivel tienen un parecido impresionante, si no es que son iguales, a todos los que salen en Alien, ¿no? Entonces, llegar al último nivel con un porcentaje decente de vida, si es que podemos decirlo como porcentaje, porque era realmente un disparo y te mueres, era todo un suceso, y acabar el juego era todavía más un suceso. Entonces, eran medallitas. Además, eran como medallitas, exactamente. Entonces, sí, es algo gratificante. Y la verdad, sí, es muy bueno que las generaciones de hoy en día lo puedan jugar, ya sea mediante la consola de su hermano mayor o en diversas otras facetas que lo puedes encontrar en la red, ¿no? Sí, es este como que el justificante para ver por qué los side-scrollers eran tan buenos en esa época, porque también te encontrabas un título como Gradius, que también lo desarrolló Konami, y era buenísimo. De hecho, también hubo un port de Gradius para lo que es el Super Nintendo, y también hubo un port de Contra para Super Nintendo. Entonces podemos darnos cuenta de la dimensión y de la popularidad que tenía el juego en ese instante, ¿no? Wow, pues es que es verdad, o sea, yo la verdad no quiero agregar más, pero ahí el Furby que nos cuente alguna anécdota, alguna mala anécdota. Digo, yo sé que con Contra normalmente vivimos buenos tiempos, pero pues, no sé si viviste algún mal tiempo, Furby, con Contra, cuéntame. El juego que le dio en la madre a mi niñez. No, pues, la verdad, cuando yo jugué Contra, me enamoró mucho tanto su jugabilidad, porque pues esa vez cuando era más morro me gustaba los juegos de guerra, así jugar con soldaditos, y entonces eso me emocionaba mucho, jugar con personajes que me recordaba mucho a Comando. Tal vez ya de eso venga esa gran relación de Aliens, y eso ya no más faltó el Depredador. Pero sí, fue un juego muy innovador, fue como una respuesta de Konami, así volviéndose una franquicia, teniendo una buena paleta de colores, una jugabilidad muy interesante, ya que es innovador la disparos en diagonal. Eso fue lo que tal vez haya marcado para futuros juegos, ya que para mí el Contra es como una base para juegos como Metal Slug y otros más, que no me acuerdo bien. Pero sí, en gráficos, pues era toda la capacidad del Nintendo, con unos buenos, bueno, yo que recuerdo, a mí se me hizo muy bueno los controles, ya que yo lo jugaba mucho en el Nintendo y también en emuladores. Pero bueno, pues me un mes, 2 meses, y no podía, ya saben, la dificultad. Contra es uno de los juegos más difíciles que se puede encontrar en este mundo. Si no, díganme. Pero sí, la verdad, tanto en los momentos así feos, pues no fue tanto, solamente esa precipitación de no poder pasar, de morir cada rato, pero eso es para el desarrollo que hace un gamer para futuros juegos más hardcore. Y así, eso es para mí Contra. Órale, la verdad que oye, Furby, silencio, eso, gracias. Silénciame ahí tu micro, por favor. Ándale, gracias. Traps, por favor, cuéntame qué onda. Bueno, pues la verdad es que Contra, eso es lo que digo. Aguántame que Furby no silencie su micro. Ahí está, ya. Ok. Bueno, la verdad, Contra para mí fue así como que un juego de muchas primeras veces, ¿no? Para empezar, fue el primer videojuego que como gamer, fue el primer videojuego que renté. ¿Por qué? Porque de pronto mi hermano vio la cajita del Contra y dijo, ¿sabes qué? Voy a rentar este juego. Porque el hecho de ver la portada, son dos monos que serían muy similares a John Matrix de Comando y a John Rambo de la película homónima, pues llamaba mucho la atención, y luego en medio se veía un alien y decías tú, ah, cabrón, Rambo y Matrix, y Rambo y John Matrix contra alien, pues a jugarlo, ¿no? Y entonces pues nos encontramos pues con un juego que realmente nos hizo cambiar muchísimo de nuestra forma de pensar cómo se hacían los juegos, porque pues estábamos en ese entonces pues empezando a masticar la idea de cómo era Super Mario Bros. Digo, estábamos hablando de que en mi consola la había comprado yo, creo que unos 3 meses antes de que rentáramos Contra, y éramos 1989. Entonces, la neta, pues fue un juego que sí nos dejó así con la cara de, no manches, este juego está bien cabrón. Y pues sí, fue un juego que de pronto desató pues esa competencia. No, era yo el control, ¿no? Y nos peleamos por el control, éramos 3 hermanos. Imagínate, para andar jugando de a 2, o sea, ese juego demandaba que no fuera de 2, sino de 4 jugadores, pues para poder estar conformes con el control, ¿no? Otro de los detalles es de que sí eran había muchísimos retos, pero cuando el juego ya en los últimos niveles realmente era un dolor de cabeza, porque ya las misiones finales, sobre todo en la parte donde tenías que ir a una fábrica con un montón de trampas, me acuerdo que tenía como unas manivelas que si tú pasabas accidentalmente te golpeaban y te quitaban la vida. Este tipo de cosas implicaban que uno tendría que tener, bueno, así que estar 100% concentrado en evitar que esas trampas te mataran. Si ya de por sí los enemigos tenían plata y de pronto esos movimientos de que decías tú un paso en falso y te moriste, ¿no? Era un juego que implicaba muchísima precisión y yo creo que después de Ninja Gaiden el intentar acabar Contra de un solo jalón era una hazaña épica. Y alguna vez lo logramos entre uno de mis hermanos y yo, porque pues era la única manera en que podíamos sacarlo entre los dos. Y es que porque no sabíamos una fórmula mágica que después aprendimos. Wow. Pues como ustedes saben, es el mejor método para hacer trampa en un videojuego. Y cuando nos dijeron, mira, lo que hay que hacer es que cuando vea la pantalla recorriéndose hacia la izquierda, hay que presionar arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, BA. Si juegan dos jugadores, aprieta también Select y luego Start. Entonces, cuando intentamos eso, nos dimos cuenta de que el juego nos daba 30 vidas a cada uno de los dos jugadores. Entonces decía eso, ¡wow! Ahora sí, este juego va a ser historia. ¿Y qué creen? La primera vez que lo intentamos, no pasamos de nivel 7, porque la neta, el nivel 7 era un tormento para poderlo superar. Pero ya que intentamos de nuevo y que fuimos muy cuidadosos con el manejo de las vidas, sobre todo en los nivel 17 que tienen, pues así unas escenas bien cabronas y unos bosses muy difíciles de vencer, pues ya nos dimos a la tarea de superar el nivel 8, que era la misión en la que habíamos que enfrentar a aliens muy similares a los xenomorfos de la serie de la película de Ridley Scott, y finalmente a un corazonzote. Fue una batalla así muy cabrona, muy épica. La verdad es que ha sido una de las batallas que te quedas tú, no manches, o sea, es una de las mejores batallas que se dio en 8 bits. Y yo creo que ya después, cuando acabamos ese juego con la trampa, intentamos acabar así con las 3 vidas como Dios manda. Y sí, nos costó muchísimo trabajo, pero superamos el reto. Y ya para ese entonces, claro, devolvimos el juego que habíamos rentado y lo fuimos a comprar. ¿Qué? Porque valía muchísimo la pena el juego jugarlo una y otra vez. Y todavía, cuando a veces me atraviesan las tiendas de autoservicio y que tienen esas máquinas que, pues, tienen como 50 juegos, ¿saben cuál juego me pongo a buscar? Contra. ¿Por qué? Porque es el único juego que realmente me divierte de esa generación. Ok, por aquí Eloy por canal interno nos está diciendo que todos éramos unos mensos porque sacaron un video ahí de que se acabaron el Contra en 15 minutos. Pero pues Eloy, cuéntanos qué onda con ese video y pues ya para concluir este asunto con Contra. Pues de hecho era lo que estaba poniendo de fondo, se escuchaban los disparitos y todo eso. No, pues era el juego precisamente, un tipo se lo acabó en 15 minutos. Sí, desgraciadísimo el muy maldito. Pero eso me hizo recordar este boss final que hablaban. Eran como huevos de alien y en el último final, bueno, en el último nivel había como estos facehuggers que eran morados. Estaba bastante, bastante chistoso porque si eran básicamente, pues eso, era alien tal cual per se, nada más que con cuernitos y morado. Pero bueno, ya, creo que es uno de los juegos que a todo mundo nos marcó. Creo que deberíamos de darle otra oportunidad. Y también algo que me acordé, te puedes agachar, disparar agachado. Eso era algo que estaba bien cool, porque pues, no recuerdo uno que pudiera disparar agachado. A lo mejor estoy mal, pero en esos entonces aún no recuerdo que hubiese uno. Y pues sí, en efecto creo que deben darle una oportunidad pues para las tiendas. No sé, la verdad, creo que sí está en Steam. Sí está en Steam, Uram, ¿tú crees? No lo he checado. No, yo no lo puse por ahí, fue por otros medios, pero pues no lo he checado. Ahorita se los checo y pues ya. ¿Alguien más quiere echar ahí una conclusión rapidita para pasar al siguiente juego? Jueguen el juego, por favor. Sí. Okay. Si no lo han jugado, jueguenlo. Es una chance. Vale la pena. A lo mucho les lleva 30 minutos a acabarlo, pero vale la pena. Bueno. Si no son 30 minutos, son 30 minutos de frustración. Sí. días. Ok. Ok. Y el juego. Ok. Entonces, pues, yo creo que continuamos. Ahí el señor productor tiene... Ah, por cierto, un saludote ahí a... Ya antes de continuar a la banda que está ahí en Mixler, que se nos vengan a integrar aquí al chat. Al parecer hoy tuvimos bastante gente. Entonces, gracias, un saludo a Francisco Rivas también y a Zeto. que ahí me lo están que se pasen ahí al chat bueno, donde están ahí echando el desmadre, y al parecer supimos que Trapsan era un truquero. Utilizar trucos, porque yo me lo pasé sin trucos, fui feliz en su momento, pero en fin, señor productor, yo creo que pasamos al siguiente juego, no sin antes nos ponga uno de sus mezclas, y si no es de sus mezclas, pues la siguiente pista, por favor. Dice aquí que no preparó la siguiente pista, así que todo es mi culpa si no preparó. Entonces, pues ya pasamos a la pista y luego continuamos con el siguiente juego, a ver si adivinan de qué juego se trata. Bueno, continuamos con el flashback, con esta nueva emisión. Lo que acaban de oír, pues es parte ahí de... De hecho, ahí es... Sí, al parecer la gente recuerda más de estas canciones por Kino Fighters que en sí por el juego que vio nacer muchísimo antes de lo que fue, para mí fue el precursor a Tekino Fighters y la historia, pues, de los hermanos Bogart. Pero bueno, no se trata nada más ni nada menos que de una saga hecha en 1991 por la compañía SNK, para su placa arcade, la Neo Geo. De hecho, pues muchos la han de conocer por esos Neo Geo que se corren en computadora, etcétera, ¿no? Y pues aquí en, de hecho, en Japón se conocía como Garou Dentetsu, y aquí pues se vino a conocer como Fatal Fury. Básicamente esto esta era la apuesta de SNK en contra de lo que en su día sacó Capcom para pues hacerle la competencia en las salas de arcade y pues que se vendiera más, ¿no? La historia pues básicamente contaba la historia de los hermanos Bogart, Terry y Andy, que en este caso perdieron a su padre adoptivo, Jeff Bogart, cuando eran niños a manos de Geese Howard. En el capo dedicado pues, de Southtown, entonces ahora Terry y Andy, pues junto al kickboxer japonés Joey Higashi, pues piensan entrar al torneo de The King of Fighters y Fatal Fury, pues que organiza Geese en Southtown, pues para vengar a Jeff. Sinceramente, o sea, fue el último juego que toqué ahorita, hace poquito, de hecho, el día de hoy. A mí me pareció bastante bueno, a pesar de que noté errores en su mecánica, o sea, en sí los personajes estaban como que algo mal logrados, pero pues era divertido, ¿no? Y ver las bases de lo que hoy es Tekken Fighters, sea mala o buena, lo que hoy haya sido Tekken Fighters, pues ya es otro mundo. Pues aquí la diferencia, por ejemplo, con Street Fighter 1, es que cuando juegan dos personas a la vez, en vez de enfrentarse uno a uno, pues luchan uno contra uno, pues, de los personajes manejados por la máquina en un singular modo cooperativo, ¿no? En su tiempo pues era la primera vez que se podían ver tres luchadores en la misma pantalla en un 2 contra 1, ¿no? Entonces, una vez que lo derrotaban, pues luchaban entre ellos para ver quién era el siguiente de su torneo, ¿no? Se hicieron una segunda parte después y pues incursionaron nuevos personajes, pero pues ahí está. Yo creo que es un muy buen juego de pelea, que en su momento, yo creo, en su momento pues fue algo fue el precursor. Yo creo que esto es lo que nos une a todos los que nos íbamos a la farmacia o a las recreativas a jugar un rato, a gastarnos todo el domingo, todo el gasto que nos daban nuestros señores padres. Pero bueno, a ver, Trapsam, dígame qué onda, qué anécdotas, qué me puedes contar ahí de Fatal Fury como precursor de ya lo que es hoy Tekken Fighters. Ahora sí que en las maquinitas, como diría Aussie, sí, me oí muy español de España. Disculpen ahí los problemas técnicos. Bueno, Trapsam, por favor, dígame qué anécdotas y qué nos puede contar. Sí, es mi español de Toluca, es mi castellano de Toluca. Entonces, sí, Trapsam, cuéntame qué onda con Fatal Fury y tú. Fatal Fury, pues te voy a decir, es que es de esos juegos que de pronto te sacan de onda, porque ya Fatal Fury salió un poquitito antes que Street Fighter 2, así como que quería simular que SNK un poco lo que estaba, el fenómeno que de pronto estaba a punto de desatarse, y yo creo que fue uno de los primeros impulsores al lado de Street Fighter 2. Y la verdad, cuando me tocó jugarlo, porque digo, yo estaba en el local de las maquinitas, y bueno, también me tocó verlo junto con Fatal Fury 2 y me di cuenta que eran juegos muy diferentes, porque mientras Fatal Fury 2 trató de seguir un poco la onda de Street Fighter 2 con algunos cambios, el primero era completamente muy similar al primer Street Fighter en cuanto que solamente podías manejar tres personajes. Lo chido de esto es de que, diferente de Street Fighter 2, los tres personajes tenían un modo diferente de pelear, o sea, no eran Ryu y Ken técnicamente, sino que Andy tenía un estilo de pelear muy callejero, Andy Bogart estaba más apegado como a ninjutsu, y Joe Hisashi era pues un japonés que le gustaba el Muay Thai. Entonces cada uno tenía formas de pelear, pues se supone que diferentes, aunque si uno se ponía a ver con análisis los movimientos, prácticamente ellos tenían pues los mismos movimientos, tenían un ataque de proyectil, un ataque de gancho, un ataque de un ataque de taqueo, y creo que también hay, y si no me equivoco, pues cada uno de ellos pues eran igual en su forma de pelear, pero se veían distintos visualmente. Lo cierto es de que también me tocó ver al primer personaje Zacatón en un juego de peleas, que no sé si recuerdan a Billy Kane, era un británico que usaba una vara, y sí, que sí. Recuerdo que tenía un poder que te lanzaba la vara contra ti, y la vara salía volando por los aires una vez que te pegaba. Lo chido del asunto es de que ocurría eso, Billy Kane se ponía en defensa y no le podías meter ni un solo golpe, o sea, se escondía como diciendo, no me pegues, no me pegues, no me pegues, hasta que por fin la bala le caía y le seguía peleando. Pero se me hizo uno de los movimientos más similares que vi, hasta eso que después en los siguientes juegos de Fatal Fury y posteriores le quitaron ese movimiento, porque la verdad sí era muy mamila eso. Pero pues también encontramos otros personajes que están bien cabrones, como Tung Fu, que después creo que después le daría clases a los hermanos Bogart, si no me equivoco. Estaba un boxeador, no me acuerdo cómo se llamaba el boxeador. Lo que pasa es que al principio podías escoger con quién querías pelear primero para seguir avanzando. Y claro, ya después tenemos la verdad, esos juegos en donde de pronto no sabía uno realmente cómo hacer los movimientos, porque estábamos en la época en la que apenas estábamos aprendiendo a hacer la bucket con Ryu, y de pronto los movimientos de Terry quizás eran muy similares, pero se sentía muy forzado el control a veces, y eso era lo que a veces nos hacía sufrir. Y aquellos que dominaban el ataque de empuje, pues eran así que de pronto pues los que dominaban el juego en lo particular. Hay muchas, la verdad es que sí, es uno de esos juegos anecdóticos que de pronto me quedaba viendo, y a veces terminaban peleando aquellos que intentaban acabar el juego, pues entrando una y otra vez hasta que mataban a Giz, pero pues era así como que el intento por ver a ver quién mataba a Giz. Órale, pues solito. Pues yo sé que Lloyd se muere por hablar de este juego, porque por ahí me dijeron que era súper vaguísimo, entonces Eloyd, expláyate ya, órale, sácalo. De hecho, hace poquito estaba jugando con Evan Focalot y con Icaros y Lars, y ahí saqué toda mi vaguez. Digo, no era Fatal Fury precisamente, pero era King of Fighters. Y yo me acuerdo mucho de este juego porque también fue de esos de los que ahorita mencionaban en el chat. Sí, recuerdo que cuando estaba esta arcade, me fueron a traer a las maquinitas, tal cual, fue mi mamá, así, a la farmacia. No, era una papelería donde estaban las maquinitas aquí. Fueron a traerme, porque yo estaba así bien enajenado, ¿no? Entonces fueron de las cosas que sí recuerdo muy claramente. Sí, aunque sea muy gracioso, pero sí, fueron a traerme de las orejas, per se. Y este juego me acuerdo que tenía dos cosas muy interesantes. Una que no mencionaron es que el juego fue creado por el creador, bueno, valga la redundancia, de Street Fighter. El creador de Street Fighter 1 es quien participa en esta creación. Algo que me gustó muchísimo porque pues, se parecían un montón los personajes. Ese peleador que se llama Michael Axe o algo así, era un boxeador. Es igualito Balrog. Y bueno, como decían esto de los poderes de Terry, pues no, yo me recuerdo que hacer el empuje era hacia atrás y hacia adelante, y eso lo hacía aún más sencillo de jugarse que Ryu o que algún personaje que tuviese que sacar un poder en Street Fighter, porque pues esos sí estaban muy difíciles. Bueno, en Street Fighter 2 ya no, pero en el 1 sí. Y bueno, pues yo también me acuerdo mucho de este, que tenía un como stage intermedias. Ya ven, no sé si recuerdan esas stages en Street Fighter 2 que había como intermedio donde había barriles y un coche que destrozar. Este juego primero tuvo eso antes que Street Fighter. Y esas stages de como cosa extraña era uno de apretar el botón muchas veces para ganar unas vencidas. Y bueno, pues otra de las cosas que también estaba bastante interesante, tenía escenarios con lluvia que hacían que toda la pantalla se viera rayada. Eso pues era pues bien interesante. Yo creo que era algo que no había visto en un juego de peleas. Y bueno, pues no sé qué. Otra de las cosas que estaba pues también muy interesante de este juego, ya lo había mencionado, creo que este Trap Sam, era que tú podías elegir quién era el primer personaje con el que peleas. Lo cual pues te daba la pauta a que no te tocara el más desgraciado, que en mi caso personal, según yo, era Tung Fu o algo así, el abuelito. Cuando le bajabas la mitad, el desgraciado se ponía súper trabado, así, pero así se quitaba la playera y literalmente te ponía así estilo Maestro Roshi. Ándale, como el Maestro Roshi. Tal cual, era como el Maestro Roshi, que de repente se inflaba así todo musculoso, mame, y dices, no manches, me va a partir mi madre, y pues sí, estaba cabrón. Entonces creo que es uno de los juegos que me gustaron muchísimo en esas épocas. Y por ahí comentaron en el chat que tenían una racha de que hasta 9 invictos. Yo llegué a pasar creo que 3 horas sin que me sacaran una vez, pero pues ya fue así, como que se hartaron todos y ya no quisieron, ya me dejaron ahí. Entonces creo que era un muy buen juego. Pues ahora, hoy en día no sé dónde diablos lo puedan encontrar, pero pues denle su oportunidad. En efecto, King of Fighters, ya per se King of Fighters, no Fatal Fury, fue el que redimensionó, digámoslo así, los juegos de peleas. Pero pues estos son sus orígenes y denle una opción para checarlo. Por ahí comentaban que si aquí era donde estaba como en dos planos el juego. No, en ese nada más era, no había esquivar per se, girando hacia otro lugar, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Nada más pues había defensa y ataques. Y pues ya, creo que es lo que tengo que decir. Creo que es un gran juego. Pues búsquenlo, a lo mejor todavía por ahí hay arcades. De hecho, estoy seguro que hay arcades porque aquí, el fin de semana el pasado, buen Trapsam nos dijo que lo puedes bajar en la consola virtual de Wii. Pues si lo pueden bajar en Wii, pues aprovechenlo. Yo la verdad lo jugué por otros medios, no puedo decir por acá cuáles, pero bueno. NES, digo, Furby, salta al ring a decirnos tu experiencia con Fatal Fury. Bueno, pues Fatal Fury yo lo conocí a gracias de mis hermanos, ya que uno de mis hermanos está bien, es un fanboy de primera de SNK, de esos juegos de la Neo Geo. Pues bueno, pues sí, Fatal Fury es uno de los juegos de peleas como una posible respuesta, pero fue el comienzo de la Neo Geo, a decirlo así, para que SNK fuera el plataformero para crear los juegos de peleas e innovarlos. Pues está padre, pero pues bueno, como se decía, eran tres personajes principales que ya están mencionados, el gran Terry, Andy y Joe, que lo que me gustó mucho fue el salto de segundo plano, ya que también lo usaba a veces para esquivar algunos golpes, pero pues era así sorpresivo que saliera. Recuerdo que sí, los controles eran un poco más fácil, pero pues yo soy un pussy en los juegos de pelea, así en arcade. Ya para que supiera jugar bien, pues ya los tuve que jugar en el Play y en el Plus, y ya que también se puede descargar en el PlayStation Plus, ahí si le quieren checar. Pero para mí fue uno de los juegos más grandes. Pero hay que resaltar que sus promocionales estaban épicos. Ahorita los voy a cagar de la risa. Ahorita les pongo el video ahí, el link, para que vean sus promocionales, ya que el Garou era todo algo innovador en esos tiempos, ya que cualquier persona ya puede ser Terry con una gorra de Cruz Azul y un chaleco. Pero sí, mi hermano fue el que me traumatizó con esos juegos. Fíjate que lo más interesante era esa modalidad del arcade, tanto de lo segundo plano, era esa pequeña innovación que se tendría, que se estaba haciendo. Y pues el maestro Toon es difícil de vencer con el Zen Pukiako. Ya vas, Seurán. Ok. A ver, ahora sí ya. Pues nos falta que Ice nos comparta aquí su anécdota, su vivencia con Fatal Fury. ¿Algún dato que tengas ahí para nosotros, Ice? Bueno, pues de Fatal Fury, pues nada más reforzar la idea, ¿no? O sea, SNK siempre ha competido de manera transparente con Capcom en el aspecto de los juegos de peleas. Y Fatal Fury no fue la excepción. Y más que nada porque Street Fighter 2 salió antes, salió en marzo del 91. Y Fatal Fury me parece que salió como por ahí de octubre del mismo año. Entonces es por eso que vemos similitudes impresionantes. Sin embargo, lo los de SNK es de que diferenciarse de los demás, ¿no? Caso concreto, el arte que se usa en The King of Fighters contra el arte que se usa en Street Fighter, ¿no? De eso puedes diferenciar los juegos tremendamente. Además de que, bueno, como bien decían, el primer Fatal Fury, pues solamente usas a Terry y a Andy Bogart, y si quieres a Joe Higashi, ¿no? Y párale de contar. De los personajes del CPU, de los más memorables, yo creo que. Y que además vio la luz en otras entregas del juego y en la saga de King of Fighters, pues Billy Kane, ¿no? Es como que el más poderoso. De hecho, me acuerdo que resultaba hasta cierto punto frustrante si es que no lo sabías trabar, porque es bien sabido que si algo tenía el Fatal Fury era de que una vez que encontrabas la técnica adecuada para derrotar a cada oponente del CPU, era un juego extremadamente fácil, aún y con la placa de la maquinita a todo lo que da, era algo extremadamente fácil, y yo creo que también por eso el primer Fatal Fury no pegó tanto a comparación del segundo, ¿no? El segundo Fatal Fury ya fue como que ya fue más reconocido por la competencia, y hasta cierto punto podemos decir que hubo cosas que por ahí Capcom se quiso copiar, ¿no? Digo, Fatal Fury fue un port de arcade de Neo Geo, lo llevaron al Super Nintendo, y bueno, en la versión de Super Nintendo, a pesar de que en ese tiempo el Super Nintendo era la consola comercial mejor vendida, no era un pedazo de hardware si lo comparamos con el Sega, que en ese entonces era el Mega CD, me parece, que era un pedazo de maquinaria impresionante. Entonces por ahí me acuerdo que le tuvieron que quitar el salto en segundo plano, ¿no? Ya no podías esquivarlos que me digan el late que no era lo más, que era lo más poderoso, no lo era. No lo era, el SNES no era el más poderoso. Era el Neo Geo, de hecho. Okay. El más poderoso, de hecho, creo que era el Neo Geo, sí. Además, es cierto, además, hasta eso yo me equivoqué, ahí ven, y el lote. El Sega CD salió como 2 años después de que salió Fire Cry 1. Ajá. Entonces, pues sí, no, había cosas que ya le tenías que quitar al juego, más que nada para que lo pudiera soportar la maquinaria del Super Nintendo. ¿Qué te puedo decir de Fatal Fury? Pues sí me trajo buenos momentos, sin embargo yo tengo que admitirlo, siempre fui fan de Street Fighter. Para mí en ese entonces Fatal Fury no existía tanto así, eso es así todo, pero no lo tomaba tan en cuenta como es que yo era un friki de Street Fighter. Me acuerdo también que cuando salió Fatal Fury y lo vi en las maquinitas, dije, esta es una copia descarada. Y me acuerdo porque tenía todavía con mi cuate de la primaria, me dice, cálmate, pues es que está chido el juego. Y él se volvió un fan asiduo de lo que era Fatal Fury y después de King of Fighters, ¿no? Yo me seguí con la línea de Street Fighter y de ahí me seguí con otros juegos, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es de que podías tener a los tres personajes que tú podías controlar. Obviamente, como dijo Traps hace ratito, cada quien era fiel a su estilo de lucha y no eran tan genéricos como llegó a pasar con el Street Fighter, ¿no? Que podías tener a Ryu y Ken y eran exactamente la misma gata, solamente que con otro vestido, ¿no? En determinado momento te podías llegar a cansar de Street Fighter, sin embargo, la mística que tenía Fatal Fury es de que por más que podías trabar a la máquina, no te aburrías de trabar a la máquina. Era algo muy chistoso en ese momento. Pues sí, de hecho, así, digo, pasó muy anecdótico, ¿no? Fatal Fury 1. De hecho, por lo que recuerdo y por lo que logré así echar mi recabadita, o sea, más que nada era por el control, ¿no? Y por la poca selección, o sea, tú mismo mencionaste, ¿no? Que salió más o menos contemporáneo al gran referente Street Fighter 2, que básicamente fue el boom para la saga. Y pues comparado con Fatal Fury, pues era así como que, ay, ay, ay, este está feito. O sea, ya hasta que vino la segunda parte, cuando ampliaron ya el roster de personajes jugables, que ya venía Mai, Kim, Blue Mary, etcétera. Pues al parecer aquí se están peleando cuál consola era mejor ahí con Eloyd. Si la Master System o la SNES, quién sabe, pero bueno, Nintendo es magia y jugabilidad y caros no me dejar mentir, pero bueno, yo creo, señor productor, deje ahí un ratito como conclusión. ¿Quieres decir algo, por favor? Rapidísimamente, Eloy. O simplemente. Ajá. ¿Qué? Que me tires tu conclusión acerca de Fatal Fury rapidísimamente. Ah, pues que a mí me gustaba mucho, te digo que yo era bien fan de estar en la maquinita y yo creo que muchos de mis vecinos se traumaron porque no me podían ganar y seguramente aún me tienen en sus pesadillas, porque era un vil trabalón con las pataditas de Terry, porque como que era medio raro poder hacerlas porque era hacia abajo. Eras gay, esa trabadita eso lo hacía la gente que no podía. No, güey, me disculpas, pero si tú podías hacer las patadas de Terry, güey, eras un dios, cabrón. ¿Ustedes qué creen? Bueno, ya, entonces pues por eso me gustaba mucho ese juego, porque era bien vagales y ya. Ok, Furby, que querías ahí decir algo. El maestro. Pues Fatal Fury fue, todavía es, más bien, un juego donde se lleva una historia. Siempre los juegos de SNK siempre llevan esa historia que siempre es emotiva, no sabía decirle, pero también chafas, todos lo sabemos, ya, las de Kino, esas cosas. Pero es lo que también hizo que fuera un boom. Su historia, porque cada personaje tiene una historia y va desarrollándose, ya que al final, pues ya saben, se pelea contra Geese Howard y ese güey, pues se mata, se avienta, más bien. Cuando ya en el segundo ya se da más, que creo que sale Krauser, si no me falla la memoria. ¿Alguien? ¿Dos? Y en el tercero, pues ya sí. Les fallo, no lo he jugado, pero lo voy a jugar para estar completo. Pero eso es lo que puedo decir de Fatal Fury. Es la estrella. Es la estrella, Kaiser Way. Y además también un dato especial, se decía que el equipo Fatal Fury que representaba en Italia en The King of Fighters era el equipo que iba a ganar, pero cambió la historia y ahora ya cuando se dio que Kyo es el protagonista. Dale. Maestro. También les recomiendo ver sus ovas. Están muy padres. Ah, sí, es lo que iba a decir. Sí, es cierto. Fue de los primeros juegos que tuvo ovas. Así es. Tienes razón. Ok, ya, a ver, perdonen por los inconvenientes técnicos, pero nos cruzamos ahí los cables así como Chespirito. Pero sí, como mencionaba ya Ice y Ness, fue de los primeros juegos que tuvo una OVA, un anime. De hecho, si no mal recuerdo, estaba... Ya aquí por dentro se están dando una tranquisa Ice y Eloyd. Para ver. Una de fanboys. Retro fanboys. Es de retro fanboys, que es lo mejor. Y bueno, pues señor productor, pido pausa a su pleito y nos pasemos al siguiente juego, ya el último de esta noche. Sí, aquí sí ya es un mix del DJ Elote, como diría ella, el que no me sale. Así a ver, ahí les va. Ok. No. Thank you. Bueno, pues continuamos con este flashback, pues este mix, ahora sí que patrocinado por el buen DJ Elote, el buen DJ Eloyd. Muchas gracias por seguir aquí escuchándonos y seguir añorando aquellos buenos momentos, pero bueno, es hora de pasar al género de los RTS, específicamente para PC. Estamos hablando de un juego que salió en 1997, el 26 de octubre, distribuido bajo el Microsoft Game Studios y pues desarrollado por Ensemble Studios, si no mal recuerdo. Y pues no se trata nada más ni nada menos que de Age of Empires 1. Pues, como ya lo mencioné, es un juego de RTS, un juego de estrategia en tiempo real. Tenía escenificado pues una línea de tiempo de 3000 años. Desde el juego pues básicamente iba desde la edad de piedra pues, hasta la edad de hierro, si no mal recuerdo. Y pues en este juego básicamente jugabas con las distintas civilizaciones, dependiendo pues la elección de la civilización pues tenía ciertos bonus, etcétera, unidades especiales, y pues las civilizaciones pues eran la griega, la fenicia, la egipta, siria, sumeria, babilonia, persia, hitia, shang, Yamato, pues Chozon, Unica, creo que son todas, y si me faltó alguna, pues disculpen por ahí. Este juego, pues en su tiempo salió por el boom de los RTS, hecho ahora sí que por Blizzard. Ofrecía un servicio en su tiempo, pues, se podía jugar LAN, porque si no mal recuerdo, sí, de hecho, sí se jugaba LAN. Microsoft, pues, tenía su Microsoft Zone, que era muy parecido a lo que ofrecía Blizzard con, o Blizzard, que era Blizzard, con Battle.net. La jugabilidad, pues, era así algo muy masivo, pues era un RTS, tenías tus aldeanitos, estos recolectaban diferentes recursos esparcidos por todo el mapa, pues, y con esos recursos pues ibas creando tu ejército, el cual pues llegado determinado momento, cuando tenías un ejército considerable o no, digo, ya depende del estilo de juego de cada persona, pues te enfrentabas hacia ahora sí, la computadora o la persona o el equipo contrario, ¿no? Pues los recursos eran básicamente oro, comida, piedra, madera. Tenían. Lo bonito de este juego es que tenía pequeños argumentos históricos, se creaban. Algo de coherencia en las batallas, utilizaba mucho eso de batallas históricas que pues, le daban eco. No, población no, Eloy. Estoy siempre. Ah, bueno, pues sí, tenías tu población, sí, cierto, con las casitas y todo eso. Lo siento, pero no era un recurso tal per se, pues. O sea, que veas como. Ah, perdón, Eloy, perdón, sí, había población, lo siento. Ya, o sea. Entonces, pues esto era Age. Es un juego de PC, como se podrán dar cuenta. Y bueno, yo creo que Ice nos puede contar su experiencia ahí con Age of Empires. Por favor, Ice Player. Bueno, pues además de regañarte de porque sí había población. No, sí había población, ya me acordé, pues, las casitas y ay, oye, se me olvidó. Bueno, Age of Empires fue. Yo creo que, bueno, para mí fue mi primer RTS que haya jugado. Y yo tenía conocimiento que, bueno, el género ya era así como que. Gracias por el amor, Eloy. Yo también te amo, güey. El primer, bueno, sí fue mi primer RTS, retomando el punto. Sin embargo, yo ya había escuchado de varios, de varios RTS más por ahí. Caso claro, el de SimCity. Nunca lo jugué, la verdad. Pero sabía que el género allí estaba, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de Age of Empires, de la caja. La caja era muy llamativa. Tenías la ilustración, si mal no recuerdo, era como un asirio, me parece, ahí en portada cargando sus mapas, un egipcio y el principal, no me acuerdo, tenía un casco tipo espartano, creo que era uno de los griegos, me parece. Griego, ajá. Y se veía impresionante, ¿no? La ilustración de la caja. Parece entonces, y retomando el flashback que hicimos con anterioridad, pues bueno, ¿te acuerdas si veías el logotipo ahí de funciona con Microsoft Windows 95, CD-ROM? Entonces ya era un CD-ROM, ya lo instalabas de un CD-ROM, olvídate de línea de comandos, ya era un asistente pantalla azul profundo donde decía bienvenido al instalador de Age of Empires, de siguiente y terminar la instalación. Y bueno, cuando lo ponías, lo iniciabas por primera vez, ¿cuál era la impresión? Pues sí, realmente te quedabas sin palabras, porque no habías visto que, por lo menos yo en mi experiencia, no había visto un RTS que iniciara con una película renderizada y que de inmediato te metiera al menú y fuera un juego muy, muy fácil de entender, muy fácil de jugar. Si algo me gustó mucho de todos los RTS que hizo en su momento Ensemble, incluyendo Halo Wars, fue la simplicidad que tenía el gameplay. En ese entonces los gráficos, pues no eran unos gráficos parecidos a los que vemos hoy en día, obviamente era un RTS, pero eran gráficos simples, muy bonitos para esa época. No le exigían a la tarjeta de video, porque de hecho era un lujo tener una tarjeta de video de 8 megas. Entonces, dentro de las especificaciones técnicas, yo recuerdo que era, creo que máximo de 1 mega en GPU. Entonces decías, bueno, pues 1 mega GPU, ¿qué es 1 mega GPU? Teniendo en cuenta que había lo máximo que era de 32 megas de RAM, ¿no? Y un procesador 486 de 90 MHz. Entonces era algo risible. Pero cuando veías el desempeño del juego, decías, vaya, o sea, la simpleza de la interfaz gráfica, la belleza con la que ilustraron varios de los personajes, bueno, si es que podemos decirle personajes, pero también la belleza que tenía cada casita, cada templo que hacías. Por ejemplo, los centros urbanos eran distintos para cada civilización, cosa que tú pensabas que igual habían reciclado los gráficos. Si tú jugabas con los egipcios, pues la casita era igual con los griegos, ¿no? Y era algo completamente falso, porque cada casita era distinta. Algo muy interesante de Age of Empires es de que, bueno, cada civilización tenía sus propias estilos arquitectónicos, basados obviamente de acuerdo a lo que estaba establecido en cada cultura, ya sea en los griegos, los fenicios, egipcios, los sumerios, etcétera. Y cada civilización tenía también su propia tecnología, ¿no? Entonces era algo de mucho pensarle, sobre todo, como bien decías, y tenía juego vía LAN, y bueno, pues se armaban unos buenos torneitos, se armaban ahí, ¿no? Porque era ponerte a jugar contra tu amigo y por una civilización, él le agarraba a otra. Ya clarísimo, cuando las dos civilizaban con el máximo desarrollo y veías cómo unas unidades podían superar a otras de una manera completamente risible. Sin embargo, llegaban y se topaban con las unidades de élite de la otra civilización, y se hacían combates muy interesantes, y realmente utilizabas la estrategia a todo lo que da. Entonces, sí, por aquí yo creo que es hablar de todo un Age of Empires. Es que hablar de Age of Empires es clavarte y decir del 1, del 2, del 3, de las expansiones, etcétera. Entonces, pues sí, a mí me trae muy, muy gratos recuerdos Age of Empires. Y si algún momento hablamos de Age of Empires 2, puta, me puedo explayar aún más, porque ahí sí, textual, jugué la campaña principal, las acabé todas. Y me jugué todavía las campañas de expansión, y no, o sea, se quedé maravillado con el salto cuántico que hubo en todos los renglones del 1 al 2, ¿no? Pero bueno, eso será en otra ocasión. Y ahorita, hablando del 1, pues igual te puedo decir que es una maravilla de juego. Por lo menos yo lo sentí así, y fue una grata bienvenida a lo que fue para mí el género RTS. Y ya después sí jugué otro tipo de juegos RTS. Y el último que tengo es pues es Halo Wars, y curiosamente es del mismo estudio que lamentablemente ya no existe el día de hoy, ¿no? Bueno, pues qué buenos ahí, cosas nos cuentan, así como, y oye, Eloy, si había piedra, es más, el truco para tener 1000 de piedra era Quarry en Age 1, le das Quarry, así que, no, no, y lo estoy leyendo ahorita en la wiki de Age of Empires, ahí te la paso. ahorita vas a decir, porque siempre es bueno saber esos aspectos, ¿no? Entonces, pero quiero que Traps me diga qué onda, ¿tuvo alguna anécdota con Age 1, Traps? Pues, bueno, la verdad es que te diré, no he sido pues así como que me he pegado a jugar RTS, digo, porque son, ya sabes que son juegos que demandan mucha atención, mucha concentración y muchísimo tiempo, ¿no? Porque son juegos que las campañas no son de jugar de 5 minutos, bueno, a lo mejor al principio sí, pero ya después se tornan batallas que a veces pueden durar hasta 1 hora, hora y media, y esos son del tipo de juegos que a veces hasta me termino teniendo que programar mis tiempos bien para poderlo jugar con calma, ¿no? En todo caso, a mí lo que me llamaba la atención de esos juegos eran las civilizaciones, ¿no? Porque era una. bueno, lo que sí me tocó era de que cada civilización pues tenía una forma de pelear diferente, se podía decir. Por ejemplo, hablábamos de que los fenicios eran una civilización que se su fuerte eran las naves de guerra, porque ellos eran muy expertos en moverse a través de puertos, y los griegos, los egipcios eran utilizaban mucho lo que eran los carros de batalla, los también, por decir algo, ¿no? Entonces, cada era una forma distinta de pelear de pronto, y a veces se colisionan durante esos tiempos. Lo que recuerdo, bueno, no sé si eso me lo pudieran aclarar. Creo que cuando es la civilización al principio, literalmente están en la era de piedra, ¿no? O sea, técnicamente tenían que aprender a desarrollar sus herramientas, ¿no es así? Sí. Y de ahí, pues, civilización así iba desarrollando sus habilidades, su diseño arquitectónico, porque digo, los egipcios pues hacían las pirámides, y los griegos pues hacían esos monumentos tipo el Partenón, o los templos así de columnas y estructura triangular que pues vemos mucho que se ven muchísimo en Atenas y en otras ciudades, que pues fue lo que más o menos entendí del juego. La verdad es que pues para no solamente jugabas, sino que aprendías un chingo de historia con esos juegos. La historia universal. Es todo lo que puedo decir al respecto. Ok. Furby, ¿tienes algo que comentarnos acerca de este juego? Pues, The Legend of Vampire 1, pues, fue uno de los juegos que, para mi admiración, fue la arquitectura, ya que aspiro a ser uno. A mí me enamoró mucho su arquitectura, y más su forma isométrica, ya que podía recorrer, tenía un espacio, es lo que me gustó, que podía tener el espacio para hacer mis poblaciones o mis civilizaciones, que eran, ¿cómo se dice?, centros urbanos, ¿no? Donde ya mágicamente aparecía la gente. Sí. Y pues es lo que más me gustó, y además de las posibles estrategias que puedes hacer, porque nunca faltaba el que en la campaña hacías las grandes fortalezas cerca del enemigo para ganarles fácil, porque luego ya saben de las alianzas que se hacían y ya después te traicionaban y todos iban contra ti de algún modo, sabiendo que no era así. Además de que me gustó mucho su arte conceptual, ya que sus dibujos para mí fueron muy a ese feeling estilo épico que contaban historias, las crónicas. Ese fue lo que para mí fue Show Vampires. Además de que cada uno tenía un rol, cada civilización tenía ese rol de tecnología, de evolución, y es lo que es la verdad, así es la historia. Así fue desarrollándose esta parte de la historia, ya que nos basamos, creo que por las eras de Grecia, de Egipto, creo que no sabría decirle bien. Pero eso para mí fue lo que es Age of Empires. La verdad sí se ve muy interesante. Igual yo no soy muy ameno a los RTS, pero sí los he jugado, y me late mucho cuando se juega de a mucho. Ese es el desmadre que todos aman. De hecho, eso es lo bonito, ¿no? De Age 1, el desmadre que puedas armar con tus cuates ahí jugando. Pero bueno, Eloy nos... Yo creo que Eloy dice que le cagaba a Age 1, y quiero que me expliques por qué y qué es lo que no te gustaba. A ver, cuéntamelo. Es que mira, a mí me pasó algo raro. Yo era muy onda shooters en esas épocas y no lo pelé cuando salió. Así como que, ah, sí, Age 1, chingón. De hecho, el demo que venía era diferente a lo que podías jugar en el juego real. El demo estaba medio rarillo y era con los hitipis o algo así, ¿cómo se llamaban? Esa civilización rara, ahorita digo cómo se llama, que no me acuerdo, pero lo voy a googlear. Ah, sí, Hitites. Entonces, ahí venía un demo que era diferente a lo que realmente juego. Entonces lo abandoné y me pasó que pues pasó su expansión, pasó toda la felicidad del mundo con Age, y un día llegó el demo de Age of Empires a mis garras, Age of Empires 2. Me cagué, fui feliz, o sea, ese juego creo que es el juego que más me ha gustado en la vida. Y entonces pues al jugarlo y acabarlo y hastiarme de Age of Empires, dije, dije, bueno, voy a jugar el 1. Y pues siento que me pasó lo que le pasaría a cualquiera, que si ahorita, por ejemplo, no sé, te gustó mucho Halo Reach o Halo este Anniversary, y se te ocurre la babosada de jugar Halo 2 o Halo 1. Pues no rulean. O sea, sientes que el control es torpe, sientes que todo es muy raro. Por ejemplo, yo ya estaba acostumbradísimo a que las granjitas se volvían a hacer solitas y ponías el desarrollo en el molino. Entonces, cuando llegué a jugar esto, pues me quedé así como que, ¡ay, qué hueva! Está del super nabo. O sea, era de lo más flojera del mundo, porque yo estaba muy acostumbrado a lo que era Age of Empires 2, sobre todo la expansión de Conquerors. Y pues no me acomodaba, ya me tocó que era así como que qué porquería de juego, porque en serio, yo después de jugar el Age of Empires 2, ya con Keros, fue cuando hasta ahí se me antojó jugar el 1, y no, pues debo decir que fue una tristeza para mí. O sea, sí estaban muy buenos y fue súper guau en su tiempo, pero en la época que yo lo jugué, pues ya era así como que, ya no está tan padre, y está como que chafón porque es muy lento. Y no sé, las animaciones están chaquetas, y, o sea, si lo comparabas con la obra maestra, el regalo de los dioses que es Age of Empires 2 de Conquerors, pues compararlo con Age of Empires 1, pues sí fue como que qué cochinada. Y esa es la razón por la cual no me gustó. La única parte que me daba muchísima risa, que pues, del hecho de la aburrición que me produjo el juego, pues busqué los cheats. Y estaba un osito que disparaba láseres, creo que era lo que más risa me daba del juego. Pues ya, creo que esa es mi razón por la cual odié el juego, porque se me hacía tan lento, tan chafa, tan pirata comparado con lo que fue Age of Empires 2. Por eso no me gusta. No me gustó nunca, precisamente porque, pues porque no era así como que pues tan genial. O sea, el Age of Empires 2 era lo mejor, bueno, es lo mejor del mundo aún. De hecho, el 3 no me gustó tanto, pero bueno, ya. Punto es que el 1 no me gustó porque primero jugué el 2 y me pareció una chafanada. Y ya. que el 1 le pasó una chafanada. Déjame decirte que Halo Anniversary está bueno. Entonces, pero ya es el remake. Si juegas el 1, está pitero. Ahí menciono por ahí algo que puso el jefe, creo que Crush Dan, que tú Eloy pusiste el Ciber nada más para tener el pretexto para jugar Age of Empires todo el día. ¿Eso es cierto, Eloy? Sí, de hecho sí puse el negocio nada más para estar jugando todo el día. No solo Age, todo. Ay, ¿Ya vieron? Ahí si quieren huevonear, pongan un Ciber. Ándele, ¿Ya vieron? Eloy puso un Ciber y pues ya... bueno, saludos ahí a Miyali, que dice que se nota que no somos de Atomist. En fin, whatever. Para mí, Age of Empires era un competidor directo de los RTS que estaban en boom en su tiempo. Me acuerdo de Stronghold Crusader, habían varios RTS bastante buenos que eran contemporáneos, digo. Más o menos en esas fechas, no exactamente en ese año, ¿no? Pero como dice Lloyd, yo creo que Age 1 pues, fue un experimento que fue refinado con el 2 y llegó a su perfección, a mi forma de ver, en el Conquerors. El 3, como dice Lloyd, tampoco a mí me gustó y estoy muy de acuerdo con él, pero esto, lo que estamos relatando ahora, lo de Age 1, pues fue la base de lo que pues, en su momento fue Age 2. Y pues aquí seguimos. ¿Cuándo va a salir el 4, Furbin? La verdad no lo sé, no tengo idea. Me despegué muchísimo del Age of Empires desde que dejé de jugar el Mythology, si no mal recuerdo, que fue el último que salió. Pero pues es un buen juego al final de cuentas. O sea, Age of Empires 1, o sea, si lo comparas con sus entregas posteriores, pues llega a ser algo horrible, ¿no? Pero en sí está genial. Digo, no es el único RTS, pero vale la pena probarlo. Ese sí lo pueden conseguir por Steam, si no mal recuerdo. A ver, ahorita. Por cierto, el Contra no está en Steam. El Age of Empires. No, solo pueden conseguir el 3 Empire y el nuevo que sacaron, el Age of Empires Online, El Empire of Napoleon, pues, entonces, como dice ahí Ice, el Ensemble, pues era Ensemble Studios, era una joyita, la verdad, era lo mejor que tenía Microsoft Game Studios en su momento como distribuidora. Pero bueno, mira, ahí Icaros nos está pasando, el jefazo nos está pasando una forma de jugar contra uno, que es desbloqueándolo en el Contra 4 en la Nintendo DS. Así que pues todos aquellos poseedores de una DS y poseedores del Contra 4, pues desbloqueando ahí, supongo que haciendo algún truco, de todas maneras ahí Icaros les dirá vía Twitter, puedes jugar contra uno. Pero yo creo que ya vamos terminando esta emisión más de Flashback, para ya no dormirlos y pasará con las despedidas. Primero que nada, quiero aclarar que esta fue una emisión especial, o sea, ya que se inició a las 11 de la noche, pero pues normalmente es a las 10 de la noche cada 15 días. El siguiente Flashback sería el 8 de junio del presente año, y se va a grabar a la hora que normalmente se graba, la oficial, que es a las 10 de la noche. Hoy pues se grabó a las 11 porque pues el producer y Icaros estaban en el Quadrafillers de StarCraft 2 como presentación de prensa, pues ahí cubriendo para Reset, y pues por eso es que nos tardamos un poquito. ¿Qué más? Pues sería todo por lo pronto. Anuncios parroquiales: escuchen el Flashback anterior. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del Flashback, espero les haya gustado, y bueno, pues en el siguiente capítulo tendremos más y mejor, así que sugerencias y comentarios al Twitter de Reset, @resetmx, pues igual denos like en Facebook, y pues aquí vamos a estar como cada 15 días, esta vez el 8 de mayo, esta vez de nuevo en la hora habitual, a las 10 de la noche de la noche del viernes. Muchas gracias por escucharnos, ¿no? Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. Thank you. Thank you.